Bueno, vamos a tomar unas cuantas partes bíblicas, casos bíblicos, donde quiero probar que Dios realmente usa medios que no son fármacos, que no es cirugía, que no es nada de eso, aunque algunas de estas cosas pueden complementarse. Por ejemplo, un accidentado que de repente necesita una cirugía para reparar quién sabe cuánto de su cuerpo, allí intervienen los médicos tal como los conocemos. Pero aparte de eso, por ejemplo, en la parte clínica médica, hay mucho, mucho que podríamos evitar si nos fiáramos de la palabra de Dios. La Biblia nos ofrece varios cuadros. Yo no puedo cubrir todos, pero algunos sí, y ustedes podrán ver en la palabra de Dios. Por ejemplo, el caso de Eliseo y una expresión, ¡ay, muerte en esa olla! ¿Recuerdan el caso, los que leyeron alguna vez? Segundo libro de Reyes 4, 38 al 44. Segundo Reyes 4, desde el versículo 38. Un caso bien llamativo, donde uno dice, ¿cómo es que resultó ser buena el agua después? Eliseo volvió a Gilgal, cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a sus criados, pon una olla, mejor dicho, dijo a su criado, pon una olla y haz potaje para los hijos de los profetas. Comida, ¿verdad? Un tipo de sopa. Y salió uno al campo a recoger hierba y halló una como parra montés. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que, comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, «Varón de Dios, hay muerte en esa olla». Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, «Traed harina». Y la esparció en la olla y dijo, «Da de comer a la gente». Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal, Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, «Da a la gente para que coma». Y respondió su sirviente, «¿Cómo podré o pondré esto delante de los 100 hombres?». Pero él volvió a decir, «Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará». Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Hasta ahí la lectura. No sé si ustedes sabían que los animales, como por ejemplo el animal vacuno, las vacas y sus iguales, no comen algo que es venenoso cuando buscan comer pasto y encuentran por allí que es venenoso y no lo comen. Ellos se orientan solo por el instinto y no lo hacen. Si ustedes pudieran, y esto se puede comprobar en algunos lugares, hay muchos lugares aquí en Paraguay donde se cultiva la soja, por ejemplo, y es transgénica. Después vamos a decir algo sobre lo transgénico. Los animales que están allí, si pueden encontrar algo no transgénico, no comen lo transgénico. Agua sin purificar, hay animales que no van a, y si beben, porque no hay otra, lo harán. Pero si no, inmediatamente van todos. Si ustedes tuvieran un buen purificador, pueden probar, llevan algo, un poco de agua, en algo allí y dejan. Y si tienen un perrito o más de uno, verán que se pelean por una de esas fuentes, o sea, lugar donde colocan el agua y no van al otro. ¿Cómo es que saben? De entre todos los, la creación viva, los más tontos somos los bípedos, nosotros. El pavo tendríamos que llamarnos nosotros. en lo que a alimentación se... Pavo sin plumas, póngale, para que se pueda entender. Pero realmente el instinto de ellos supera a la razón nuestra. Ellos no razonan, ellos se orientan por el instinto. Y nosotros ni siquiera eso hacemos. Aquí aparece algo bien llamativo. Va un tipo allí y saca unas cosas así que parecían una, tipo como calabazas o algo así. Y dijo, eso parece bueno para comer. Y cuando cocinaron, se dieron cuenta que era venenoso. No dice cómo, pero esos, los alumnos de profecía que vienen a ser como hoy llamaríamos seminaristas o algo así, probaron y dijeron, no, algo, algún efecto ya habrá hecho a algunos. Vaya a saber, tal vez alguien que ya tragó un poco se fue a vomitar por ahí, porque, y dijo, varón de Dios, hay muerte aquí. Y fíjense cómo él cura esa situación. Él lo dijo, bueno, saquen todo, echen todo por allí, traigan agua limpia y todo, y vamos a cocinar otra cosa que no sea venenosa. No. ¿Qué dijo él? Traigan harina, esparzan harina allí. Y esa... y ya estará bien. Yo llamaría brujería eso. A ver, Oscar, ven acá, te voy a hacer una demostración. Este señor Jansson, si él quisiera saber si tiene alguna enfermedad o no, yo voy a tener la mano así, ¿ok? Y tú trata de bajar. A ver, tú. Dale. No, con una sola. Bueno, ahora, él hace eso. Y el otro día yo estuve, a 600 kilómetros de él. Y no, él no podía tocar mi mano, porque tiene más corta de 600 kilómetros, ¿no? Entonces dice a mi hija, y ella flaquita como es, comenzó, no puedo, está dura la mano. Y comenzó y daba, ¿no? Y uno dice, pero eso es brujería. Pero ese mismo hombre... usando principios que nosotros desconocemos, pero existe ahora, está muy avanzado. Entonces, él tiene la manera para medir eso. A mí me mandó, por ejemplo, me mandó incienso y mirra, aceite de incienso y mirra. Le explicó a mi hija cómo preparar, ella me preparó, yo como Cleopatra. Me metí allí en la tina, me acosté, daba gusto, olor en la casa todo, incienso y mirra. Si ustedes leen la Biblia, encontrarán que los del oriente que llegaron, le dieron oro, incienso y mirra. Ahora, yo nunca entendí eso mejor que en estos últimos días. El oro, yo creo que era muy necesario y Dios los inspiró para que ellos llevaran, porque María y José tenían que huir a Egipto y hay que pagar. Allá no aceptaban guaraníes y ellos tampoco los tenían, así que tenían que llevar el oro. Incienso y mirra, por si se enfermaban. Algunas cosas ellos sabían que nosotros no sabemos o no sabíamos hasta hace poco. Y el hombre, allá a tantos kilómetros de distancia, dijo, ahora tiene puntos, por ejemplo, negativos 1600, yo tenía. Pero las personas que no tenían ningún tumor, como yo sí tenía, hay privilegio de tenerlo, ¿verdad? Y entonces, ellos tenían cero. O sea, cuanto mayor puntaje. Y después iba bajando, bajó a dos. Y virtualmente, yo tenía que tomar un baño ahora, a los 5 días otro, otros 5 días otro, total 5. Y lo tomé. ¿Qué efecto hizo eso o no? Yo no sé. Porque yo no solamente... hice eso también, tomé algunas pastillas que él me mandó y después ni qué hablar con el agua. Combiné esas cosas. Mientras usted sea un escéptico y comience a dudar que tal cosa no puede ser, etcétera, tiene que ir a la Biblia primero para descartar eso. Y vamos a encontrar unos cuantos casos mucho más conocidos que este, que uno dice, pero ¿qué sentido tiene esto? Si la harina es tan curativa, entonces yo de hoy en más voy a usar harina. Bueno, yo no le estoy diciendo que usted haga eso y se cure con harina en vez de usar medicina, máxime si usted ya está totalmente acostumbrado a los fármacos. Siga usándolos porque el farmacéutico y la mortuoria lo necesitan. Ellos viven de usted. Siga usándolo. Todo lo que pueda. ¡Ay, qué bien que me siento! Claro, usted usó algún calmante muy potente y le hizo bien en el momento. Un buen ejemplo es la cortisona. La cortisona es muy buena para algunas cosas, pero el otro día, hablando con una hermana, dice, hay de México un frasco que virtualmente cura todo. Y yo me traje hasta 5 de eso. No es para curarme, pues tengo animales. Una mujer, y sí, porque los animales no cuestionan. Una mujer que tenía animales y ordeñaba vacas suyas en México hace muchos años, y comenzó a usar eso, porque para eso se hizo, para curar las ubres de la vaca, porque tenía que ordeñarlas y estaban como... Y eso ocurre, cuando yo mismo tenemos algunas vacas, tenemos leche allí en el campo en Villeta, y me di cuenta que eso ocurre. Y la pobre vaca sufre mucho porque el ternero va y quiere mamar, y es un problema. Ella comenzó a usar, y tenía unas heridas por la mano. Y se dio cuenta que antes de que la vaca estuviera bien, ella ya estuvo bien. Y dijo, ahora ellos perfeccionaron esto. Y ahora, de un día a otro, por ejemplo, ella dijo, yo a veces me corto porque soy tan tonta que, bueno, ella no es la única tonta, ¿no? Y entonces corta con el cuchillo, corta algo, pero se le va el cuchillo al dedo. Y entonces, ay, pone de esto, al día siguiente está cicatrizado. Ahora, tenemos, parece que ir primero por los animales para llegar a los humanos. Primero a los cuadrúpedos. ¿Por qué? Porque los animales no tienen capacidad para cuestionar. Nosotros sí. Y comenzamos a cuestionarlo todo. Y no importa que la Biblia esté en contra nuestra, nosotros usamos la razón, pero no razonamos. Porque existen cosas que no entendemos, pero funcionan. Hay muchas cosas que usted use cada día. Por ejemplo, esta luz. Usted ve que funciona. Usted dice, sí, pero hay una central eléctrica, pero ¿cómo es que produce? ¿Por qué produce esto? ¿Por qué produce la luz? ¿Por qué produce la energía? Y la gravedad, por ejemplo. ¿Por qué cuando usted tira, qué sé yo, una pelotita así, hacia arriba, se va para abajo? Bueno, la ley de la gravedad. Bueno, ¿y qué sabe usted más aparte de eso? Eso cualquier loro puede aprender sin ningún problema. Que tiene mucho, mucho cuidado cuando comenzamos a cuestionar a Dios. Ahora, en este pasaje que leímos, tenemos el que puede clasificarse como un ángel del Señor. Yo les hablé hoy que un ángel fue a la prisión y sacó a Pedro. Hay varios que participan para ayudarnos cuando estamos en problema. El ángel aquí puede ser Eliseo. El problema era serio. El problema era que había veneno en esas calabazas que trajo ese caballero, buscó allí en el bosque. Si la vaca tuviera manos como nosotros, y aunque sacrificara sus patas delanteras, nunca traería eso para comer, porque usa el instinto y no lo haría. Pero nosotros, ¡ay, qué razonamos! Por eso no hay vaca que va al infierno. Pero los que razonamos, sí. Porque comenzamos a interpretar que eso no puede ser, que eso es religioso, que las vacas tampoco cantan, tampoco se arrodillan para orar y todo. Pero no comen veneno. Y nosotros de una u otra manera, de todos modos, lo hacemos. El ángel allí fue de verdad un ángel, un mensajero de Dios que libró a Pedro de la cárcel, quitó las cadenas, etcétera, y no fue muerto él. En este caso, ¿quién era el ángel? En este caso era el profeta Eliseo. Y hubo oposición en una parte, porque eso no terminó allí. En ese mismo lugar ocurrió otra cosa. Hay 100 hombres. Denle comida, porque aquí hay 20 panes. Ahora, Si alguien dice, bueno, pero los panes tal vez cada uno pesaba 50 kilos. No. Cuando la Biblia habla de panes, habla el típico, de esto es muy bueno hablar en México, porque ellos conocen muy bien la tortilla mexicana. Aquí de tortilla ustedes no saben nada, porque lo que es tortilla acá es pura harina y grasa. Oh. La tortilla mexicana es de harina de maíz. Virtualmente no tiene nada. Es decir, no tiene levadura. Es rico cuando uno se acostumbra. Al principio no, uno pide pan. Y después ya no quiere saber nada, ya le gusta. Yo hasta me mexicanicé bastante por esa misma razón. Hoy hablando de esto, seguramente Jonathan va a volver otra vez a venir acá. Tiene lástima de lo que me pasó y el pastor Moisés García me preguntó si necesitamos que venga cuanto antes, le dije. Así que ya hay trabajo para él acá. No para enseñar música, porque los muchachos no quieren. ¿Qué? Bueno. ¿Qué ocurrió? Escuchen la parte del versículo 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevos en su espiga. Y le dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Qué bueno que estaba él allí, ¿no? Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Esas tortillas, uno para más o menos comer, tiene que comer, con algo más tal vez comían, 3 o 4 cada uno. ¿Cómo va a alcanzar para 100 hombres 20 de ellas? Y sobró. Claro, repito, si los animales hablaran dirían lo mismo, que no se puede, pero ellos no hablan. Entre ellos no es necesario ningún tipo de milagro de este tipo. El segundo caso ahora, que ya viene a ser el tercero con el que hoy vimos ya, es Naamán el leproso. Fíjense ustedes, esa historia es única. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vean qué llamativo es esto. Cuán llamativo, porque realmente uno no puede menos que pensar cómo Dios actúa y nosotros pretendemos enseñarle a Él, ah, no, esto no, Señor, porque esto no funciona, o porque esto es brujería o suena a brujería. Esto hay que mover un poco, hermano. Mueva un poco por allá, me molesta mucho. Dice así en el versículo 1, versículo capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Siria, él lo sanaría de su lepra. Entonces entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él, etcétera. Ustedes ya conozcan, y los que no conocen, le voy a resumir nomás lo que dice. Por equivocación no entendió el mensaje el leproso Naamán. La chica le habló bien. Él dijo, si él va y habla con el profeta Eliseo, que vaya a la tierra de Israel, él lo va a sanar de su lepra. Pero el hombre no entendió. Entonces fue al rey de Siria mismo y le dijo lo que dijo esa muchacha. El rey, peor todavía que el leproso, manda una nota a su colega, el rey de Israel. recibimos tal información, etcétera, quiero que sane a este hombre. Bueno, lo que ocurrió es que cuando el rey de Israel leyó esto, dijo, ¿y esto qué pretende? ¿No es esto acaso un intento de argumentar y meterse en guerra con nosotros? ¿Quién soy yo para dar vida o muerte a quien yo quiera? Es como decir, yo no soy Dios, yo no hago esto. Él no sabía nada de qué se trataba, él recibió la carta del rey de Siria. Entonces, lo supo Eliseo. Dijo, mándenlo acá y sabrán que hay profeta en Israel. Porque él enseguida sospechó qué había pasado. Ahora, ¿quién resultó ser ángel? Aquí es una ángela. Esa muchacha que fue virtualmente raptada de la tierra de Israel por una banda de, qué sé yo, de bandidos, como los hay en todas partes, nunca faltan, la llevaron y probablemente la vendieron a la señora de Naamán. Y ella la tuvo por empleada, barría, tal vez cocinaba, tal vez hacía algún mandado, cosas por el estilo. Pero la conversación allí dentro de lo que era la casa de Naamán era el problema de ese gran hombre. Un hombre destacado, un gran general, pero leproso. ¿Cómo ayudarle? Y esta chica, una señorita ángel, escuchaba eso. Y dijo, yo puedo ayudar. Yo sé que eso va a suceder. Y le dijo, todo lo que mi señor tiene que hacer, que era Naamán, es ir a ver al profeta Eliseo. Solo piense por un momento que ella no hubiera hablado. ¿Quién soy yo? Aquí me raptaron, me trajeron. Que aguanten. O, además, yo no vine para eso. El Señor no me mandó. Pero ella lo hizo. Aún si hay muchachas que dicen, ¿cómo es que solamente los varones pueden hacer esto y aquello y lo otro? ¿Y por qué no yo? Sí que puedes. Tú tienes el mensaje que ellos no tienen. El general pudo haber sido muy encumbrado, llevar muchos distintivos y todo, porque era prácticamente el padre de la patria de Siria y todo eso está bien. Sin el pero, era leproso. La lepra muchas veces se compara con el pecado. Y aquí una muchacha. Pocas palabras, si mi señor fuera al profeta, él le sanaría. Hasta allí cualquier chica puede hacer algo, puede decir algo. Pero lo más simpático es el método que usó el profeta. Es muy llamativo. Resulta que cuando dice en el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había, es lo que yo ya les dije, pero entonces después Naamán fue, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Él tenía una idea de cómo hay que hacer las cosas. Entonces, esa limousine a prueba de bala y qué se llama cuántas grandes motocicletas de policías acompañaba a este gran tipo. Entonces Eliseo, pero resulta que vino Naamán con sus caballos, etcétera, hasta allí. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Qué valor tenía el Jordán? Yo sé cuál es la respuesta de la mayoría y probablemente tengan la mitad de la razón y la otra mitad dejen por mi cuenta. Oigan lo que dice el versículo que sigue, 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, claro, es como quien va al médico y dice, si no me da ninguna receta, ¿para qué quiere? Dichoso el médico que no le extiende una receta. Primero, porque usted está sano, no necesita. Segundo, tal vez no dio en la tecla, no sabe qué es lo que tiene. De gracias a Dios, yo tuve algunos médicos, solo recuerdo 2 médicos que dijeron, yo no le voy a dar receta porque usted no necesita nada. Magnífico. ¿Qué más quiero? Bueno, aquí pasa lo mismo. Se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, es decir, el profeta, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará luego, y sanará la lepra. Es decir, lo que yo estaba, él lo que quería era un tipo de liturgia que él había aprendido, que el profeta tenía que alzar, por ejemplo, la mano derecha, hacer una cara larga, como tipo cafetera, y la otra poner en la llaga, comenzar a hablar así tipo sacerdotes ortodoxos, sí. Y ahí comienza, bueno, pero él ni vio el rostro del profeta. El profeta dice a uno de sus siervos, anda, dile que vaya ahí a Jordán, se zambulle 7 veces. Pero se le subió la adrenalina, porque cuando él le dijo, lávate y serás limpio, dice en el versículo 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores, Damasco es la capital de Siria, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y fue enojado. Se volvió a donde, a Siria, lepra y todo. ¿Y qué hizo eso? Bueno, la mayoría dicen, bueno, Dios quería que él descendiera un poco en su orgullo. Tal vez haya algo de esto, pero déjenme decir luego lo que yo veo en esto. Mas sus criados, versículo 13, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Era valiente el hombre. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio. Lo que sigue no viene con el tema ahora. Entonces, ¿qué poder había en el Jordán y qué hacía que eran 7, no 6, ni 5, ni 9, ni 10, ni 12 veces? 7 veces. Yo imagino que Naamán, no creo que tenía mucho miedo del agua, tal vez era un buen nadador también. Se zambulló, 1, me faltan 6, ¿no? Otra vez, 2, otra vez, 3, hasta llegar a 7. Y las veces que miraba, cuando llegó a 5, a 6, la lepra estaba intacta todavía, la séptima vez todo desapareció. Ahora permítanme decirles que si comparamos esto con algunos otros casos, incluso en el Nuevo Testamento, yo personalmente creo que muy probablemente es correcto decir que hay que atenerse solamente a lo que el texto dice y que él tenía que hacerse esas 7 veces y comenzar a meter teología allá, que 7 es la perfección y todo está bien. Si alguien quiere decir eso, no es pecado mortal. Pero yo creo que, conociendo como conocí el Jordán es un hilo de poca agua ahora porque hay poca agua y se surten allí Jordania e Israel especialmente. Pero es probable, en algunos lugares sí, nosotros mismos vimos que hay bastante agua. ¿Qué les parece si en algún lugar de donde desviaba o había otros tributarios que llegaban al Jordán, había aguas termales? ¿Qué tienen las aguas termales? Casi fuimos ahora allá, pero ya no había tiempo. Queríamos ir a un lugar que se llama Calistoga. Es una ciudad que tiene cierta dimensión. El municipio prohibió construir más para que siempre sea así, se conserve ciudad chica. Y uno sale un poco de la ciudad y están los famosos geysers. Hay que estar ahí, esperar. Y al rato sale el agua, pero a todo dar. Yo no sé cuánto tiempo pasa, no sé si el tiempo es siempre igual, cada hora o cada 30 minutos, yo no sé. Pero salta el agua, los famosos geysers, y chorros de agua, pero bien caliente y sulfúrico, muy altamente curativo. En esa misma ciudad hay también baños de lodo, quiere usted bañarse bien, métase en lodo hasta acá, y saldrá como puerquito de allí, totalmente enlodado, pero es curativo. Yo fui Y salí de allí así, no había problema. Después hay pileta para nadar, para el que sabe nadar no hay ningún problema, si quiere. Y después está el otro baño de vapor. Entonces usted se mete allí y tiene la boca hacia afuera porque al rato no va a poder aguantar. Y yo después quería ir otra vez y mi esposa decía, hace años ya, yo decía, no te vas a ir allá, ¿no viste que ese guatemalteco fulano de tal que fue y murió en un baño de vapor? Bueno, él murió, yo no soy guatemalteco, ¿qué problema hay? Así que... Pero uno se pregunta, yo quiero pensar, yo no estoy afirmando esto, teniendo en cuenta lo que dicen en otros textos, muy probablemente eran 7 las veces que se necesitaba y que hacía efecto y que también, bien, podría haber algún elemento que era medicinal para el caso de él, para el caso de la lepra, porque la lepra era en esa época bastante común en toda esa zona y no había forma de salirse de eso. Pero, ¿qué es lo que se encontró allí? Se encontró una muchacha, bueno, primero el enfermo, la muchacha que habló, que para mí es el ángel. Ángel es mensajero, ella resultó ser la mensajera, que llevó el mensaje que si va a tal parte se va a sanar. Y él se fue. Costó un poco. Se unieron a él sus colaboradores. Se ve que él tenía mucha gente que lo amaba. Yo doy gracias a Dios por mí porque soy tan malo y la gente me quiere. Yo no sé por qué. Y él, leproso, lo querían. Sus ayudantes, sus, digamos, colaboradores, lo querían. O sea, tal vez en grados inferiores también, porque él era militar. Y decían, querían que él siga viviendo, que él sea libre de esa lepra. Vieron cómo sufría, tenía que estar separado de su familia, de su esposa, de la casa, en cuarentena, totalmente separado. Tal vez le llevaban la comida, le daban ahí a distancia y se iban, huía ahí del leproso. Pero al mismo tiempo era un gran personaje, todo el mundo le debía, toda Siria le debía demasiado. Ellos le decían, mira, si el profeta te dijera, anda y pelea contra los babilonios o contra los egipcios o contra tales y cuales, tú lo harías, tienes valor, eres valiente. Te está pidiendo que vayas y te sumerjas en el río Jordán. ¿Qué te cuesta? Bueno, nada pagas. Si no funciona, bueno, no funciona. Pero no te está pidiendo algo fuera de lugar. ¿Qué es lo que le ayudó? Alguien dirá, bueno, el Señor intervino, está bien. Pero el Señor también creó cosas, muchas cosas, para nuestro bien, y nosotros nos postramos ante los fármacos y casi, casi suplicando que nos den remedio para ir matándonos. ¿Qué hace el farmacéutico? Primero, recibe su... receta del garrapateo del médico, que siempre tiene una excusa para decir que tenemos mucho trabajo y nuestra letra no se puede leer. No. Usted hace esa letra para que yo no pueda leerla, profano en la materia. Pero esa letra, que es casi como jeroglífico, el farmacéutico ya conoce, no necesita mucho. Bueno, mientras estemos alabando y dando gracias a dioses de blanco, y no salgamos de allí, tendremos que sufrir las consecuencias. Yo estaba diciendo, no sé a quién el otro día, no sé si hoy dije eso. Nadie recuerda si yo dije eso o no. Bueno, lo que pienso. Había una línea de negocio llamada Long's en California. Y uno va y compra muchas cosas allí, sin mayores problemas. El otro día fui y ya, el mismo lugar, ya no se llama, si ya tiene unas iniciales que yo no recuerdo, las iniciales, póngale BSA o algo así, yo no me acuerdo. Y el negocio, y abajo de eso, letra más grande que lo anterior, farmacia. Lo que ocurre es que en ese negocio, aparte de tantas cosas, también hay farmacia para comprar medicina. Pero obviamente los que tienen el negocio saben que donde más se gana es en la farmacia. Venga, cómprenos. Acá. ¿Qué es lo que más hay? Farmacias y estaciones de servicio. ¿Por qué? Porque nosotros les mantenemos. Ellos tienen un trabajo que hacer. Monsanto es el que hace el trabajo de dar semillas transgénicas para tener producto transgénico, hace una parte. Hay realmente un cuarteto, que yo lo llamo de tinieblas, que está marchando a paso muy firme por el mundo. La semilla transgénica, la medicina alopática, los fármacos y las compañías de seguro. Anotó, ¿no? Esos son cuatro. Es un cuarteto. Siempre tiene mucha audiencia. ¿Por dónde van? Qué triste que nosotros no logramos, pasan años y no logramos entender que esto es peligroso. Pero vamos a seguir, ¿qué tanto? Otro caso más. El otro caso es el caso de Segundo Reyes 20, 1 al 7, que yo lo titulo el caso del rey Ezequías. Este es el más conocido. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová diciendo, y dijo: Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, Dios de David, tu padre, o el Dios. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y amor a David mi padre. Y dijo Isaías: Tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre su llaga y sanó. Ahora, a Ezequías se le dijo que pongan en orden todos los asuntos de seguro de vida, de quién heredará tal o cual propiedad y todo eso, porque vas a morir. No le dio la fecha, pero ya tenía tiempo para ordenar tu casa. ¿Para qué esa masa de higo? Al final de cuenta, le dice: tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Para contestar a la pregunta ¿para qué?, hay que ver la respuesta o el resultado de la masa de higo. ¿Qué hizo la masa de higo? Sanó la herida de Ezequías. Entonces hay algo que Dios proveyó, y la planta de higuera que produce higos, no sandías, creó Dios. Dios creó toda la los árboles, las plantas, los vegetales, todo lo que hay. Nosotros sabemos esto. ¿Para qué? Para que vayamos siempre, y cuando nos dicen, tienes que, porque ven ustedes que los, perdonen que mencione tanto a los médicos, porque tal vez aquí no los haya tanto, pero hay por ahí que me escuchan y dirán, este hombre sí que, ¿qué está diciendo? Disparates. Bueno, dispare usted, yo no voy a disparar. Pero es un hecho. Es un hecho, y tenemos que tener esto en cuenta, que cuando nosotros hablamos de salud, Dios proveyó todo para nosotros. Pero hay ciertos mensajeros enviados por Él. En este caso fue Isaías. Isaías terminó de decirle que va a morir, que ese es el mensaje, y hasta luego, que tengas paz y mueras tranquilo, como dicen acá, y se va. Llega a la mitad del patio, y Dios le dice, vuelve, dile a él que le agrego 15 años de vida. Yo también estoy esperando a ver si llega. 15 años, ¿qué problema hay, no? se van a cansar de mí. Bueno, pero hoy no está Isaías por ahí, hoy no estamos. Pero yo tengo que aprender alguna lección de todo eso. Por eso estoy compartiendo con ustedes. Definitivamente, algo hubo en esa masa de higo que nadie había descubierto, pero que para él sanaría. No le dijo, en la calle tal, número tal, hay una farmacia que te vende una medicina, te va a salvar, sanar la llaga, pero te va a perjudicar tu sistema tal y cual para toda la vida, pero vas a sobrevivir, así que andarás medio entre vida y muerte el resto de los 15 años. No. Otra cosa, hay otro más, hay muchos. Vayan Mateo 8, 2 y 3. He aquí vino un leproso y se postró ante él, ante el Señor, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. ¿Por qué no todas las sanidades fueron así? ¿Por qué no todas las sanidades fueron así? Y vamos a ver ahora enseguida algunas que no fueron así. ¿Por qué? Porque el Señor de paso estaba enseñándonos que hay métodos, o no métodos, yo diría, sino más bien medios de los que podemos echar mano y ayudarnos. En el segundo libro de Reyes 27 dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Pero aquí él solamente dice, sí, quiero. Si quieres, puedes sanarme. Sí, quiero. Ven, paz. Estás sano. Y estaba sano. No había problema. Pero no siempre fue así. Por ejemplo, el caso de segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Volvimos un poco más al Antiguo Testamento solo por el tipo de contenido de cada uno de ellos. Dice, segundo Crónicas 16, 11 y 12. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Segundo libro de Crónicas 16, 11 y 12. Hay quienes alegan que Asa murió porque dependió de los médicos y no de Dios, y en parte tienen razón, pero no del todo. ¿Por qué? Por eso desde hoy estoy hablando todo el tiempo sobre lo mismo. En la oración debe intervenir también nuestro conocimiento y no rechazar aquello que algún ángel de Jehová nos comunica. Ahora usted dirá, yo sí que no tengo nada de ángel. Ay, ay, ay. Ahora que veníamos por American Airlines desde allá, vi algo que nunca había visto en mis vuelos. Era un avión de los 777. Lindo, cómodo, buenísimo. Y veo las azafatas sirviendo ahí los carritos con esa comida y todo eso. Y va uno. Gordo, parece esos de lucha libre, pero ¿vieron alguna vez lucha libre de los japoneses que andan ahí así grandes acá y, y barba crecida, negra el hombre? Aparte, todas esas son damas bien vestidas así, y él, pensé que era un pasajero, tiene derecho, él venía del lado de la parte de los ejecutivos de primera clase y yo con los pobres ahí. Bueno, y vi que yo también lo llevaba plata, servía a este, servía a aquel otro, y así. Qué raro me pareció, porque allá no permiten así nomás. Justamente el otro día escuchaba unas noticias de España que, no sé, una línea aérea estaba pidiendo que las azafatas tengan su falda por arriba de las rodillas. Y entonces salió eso en la prensa, y el ejecutivo de esa línea dijo, es todo lo contrario, nunca exigimos tal cosa, sino que dijimos que tienen, en vez de subir 5 centímetros, bajar 7. Entonces yo, cuando vi a ese hombre, dije, pero eso sí que no inspira ninguna confianza. Y llegué a esta conclusión. Este hombre estaba allí por si hay algún loco que quiere hacer algo. Yo creo que se asustó a cualquiera. Y otros miraban así. miraban como algo raro y hablaban ahí, pero uno no puede oír de lejos, pues ya uno se imagina de qué están hablando. ¿Quién es este tipo? Nunca he visto en ningún lado. Yo no sé por qué les cuento eso. Bueno, quedamos en este, vamos a seguir. ¿Para qué perder el tiempo? Mateo 9, 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con él, con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. A eso íbamos. El Señor Jesús aplaudió a los médicos. Por eso, en el texto anterior que nosotros leímos, habla acerca de que... Bueno, el hombre Asa no fue a Dios, sino a los médicos. Dios no tiene nada en contra de médicos, y este es uno de los casos. Jesús dice, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Lo que pasa es que la medicina en esa época se parecía demasiado a lo que estamos hablando ahora, con lo que llaman medicina alternativa, que más bien la alopática es alternativa. Para los perezosos, los que dicen, yo voy a seguir tomando Coca-Cola y todo, así enriquezco a la cocalería, y voy a hacer y voy a comer todo lo que quiero, cerdo, me gusta, coma cerdo, quiere gruñir, gruña, yo no tengo ningún problema, siempre que viva lejos de mí, no hay problema, quiero andar como los cerdos, ande, cuatro patas, ande, quiero bañarme en barro, haga todo lo que quiera. Pero usted se está destruyendo. Bueno, pero es mi cuerpo. Bueno, si piensa así, adelante. El problema es que no es asunto de acostarse y morir. A veces vegetar, quién sabe por cuánto tiempo. En este caso, Jesús admite que los sanos no necesitan médico, pero los enfermos sí. Así que no hay nada en contra del médico. Jesús no habló, o sea, el Señor no habló a Asa que no fue a él, sino a los médicos. No. Él fue a los médicos, pero la oración eficaz es un matrimonio. Yo debo buscar lo que algún mensajero, ángel de Jehová, me aconseja de parte de Jehová, porque no hay accidentes en esto, y orar para que el Señor intervenga y al mismo tiempo usar el medicamento ofrecido, no en un hospital, no en la farmacia, sino de parte de Dios. Eso nunca falla. Dios nunca ofrecerá algo que puede perjudicar nuestro cuerpo. Él quiere que estemos sanos. Allá en Colosenses 4:14, Pablo menciona, os saluda Lucas, y después que sigue, el médico amado. Lucas era médico. Aparte escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Era un gran hombre de Dios. Pero hay más. Por ejemplo, allá en Egipto, cuando murió Jacob, José, que era el personaje máximo después del faraón, mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Ese es Jacob. Perdón, ese es Jacob. Génesis 52. Todo esto me hace ver que no hay nada en contra de los médicos. Es en contra de los fármacos. Ahora, los médicos dicen siempre que la reina de la medicina es la cirugía. ¡Ay, cómo les gusta! Usted tiene que operarse. Usted, eso es apendicitis. ¡Ay, me duele tal parte! Eso es apendicitis. Acuesta acá. A ver, ¿vive todavía? Así nomás, porque... ¿Para qué andar con gente inferior si puedo tratar con la reina de la medicina? Y pregunten ustedes, traten de convencer a cualquier médico acostumbrado a resolver todo eso a cuchillada y sangrando, que hay recursos diferentes. No lo van a creer. Y yo pensé, dije: Señor, si tú me ayudas, yo voy a tratar de medicarme conforme el ángel de Jehová me ha dicho. Y me han dicho varios, cuando me hablaban de cosas que pasaban con tantas cirugías y todo. Creo que yo le dije esto. Un hermano mío trabajaba en la línea aérea United. Él trabajaba por la noche en tantos, hay varias dependencias donde se trabaja. Y él me contó que en el, viene a ser la unión, que acá le llaman sindicato, de ellos. Por ejemplo, si alguien iba al médico, el médico tenía que seguir un patrón, como si usted fuera un auto y aún en eso no va a andar bien. Entonces, un patrón. Y ese patrón se usa, entonces se recoge el informe del paciente o potencial paciente y se mete a la computadora. Y hay que seguir al pie de la letra lo que la computadora dice. Si la computadora fue llenada por un desequilibrado mental, hay que seguir eso. Y si a raíz de eso muere el que no tenía por qué morir, usted no tiene la culpa si siguió ese patrón. Pero si usted no sigue ese patrón y muere, usted seguramente va a ir a la cárcel, quién sabe por cuántos años. Por otra parte, si usted no sigue eso porque se da cuenta que es ridículo, es matar al paciente, entonces usted sigue su propio criterio y dice: esto no va a funcionar, yo lo voy a matar a esa persona. La persona vino para que le ayude. Y si se sanó, por eso, nadie le dice nada, nadie le felicita ni nada. Que usted salvó a la persona con solo no dejarse llevar por la ridiculez que se implantó en la medicina. Son muchas las cosas que están pasando, pero Dios nunca llega tarde. Entonces yo pensé, digo: bueno, Señor, yo me voy a someter a esta alternativa, me conviene mucho más. Si alguien quiere taladrar su cabeza, que lleven a otra. Chique, chique, chique, chique, cortarlo, porque hay que levantar la tapa de la cabeza y ver dónde está el problema y cosas por el estilo. Yo pensando en eso, yo no sirvo para eso. Y después uno pregunta, pero hay mucha oposición. Uno pregunta al médico si cómo va a salir, nunca le va a decir que va a salir bien. Y hoy uno está muy animado, hay que seguir así. Yo no me hice ninguna cirugía. Alguien me preguntó, la operación, oración, me dije. Estoy de acuerdo que tenemos que orar, es cierto. Y justo antes de salir, un día o dos antes, me dijo mi hija, que estaba a unas pocas casas de distancia de donde habló con una señora. No sé cómo, si ellas ya se conocían, porque ahí casi nadie se conoce, porque usted puede vivir 15 años en un lugar, nunca sabe cómo se llama su vecino, porque eso es meterse en vida ajena. Así que mejor no te metas. Bueno, él dice que a ella, dice, le operó el mismo médico que a mí tenía que operar. Y está muy bien. Bueno, ¿qué hace? ¿Qué impacto tiene usted de eso? Una vecina, ¿no será que Dios la manda? Hasta ahora yo no lo puedo aceptar. Pero si el día de mañana yo tengo que ir a cirugía, voy a ir. Y diré: bueno, él dice todo esto y yo usaré como ángel al cirujano que te va a tener que abrir la cabeza y sacar lo que no sirve. ¿Y qué si no se necesita? Completamente. Yo no sé. A mí me dicen: no, pero usted se ve mejor, hasta más joven. Yo no sé, usted tiene que comprarse lentes y eso es lo que usted ve, pero no importa, yo no le voy a dar dinero para eso, pero haga algo, su vista no anda bien. Vean ahora, vayan al capítulo 9 de Juan. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, fíjense bien, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. ¿Para qué? Si de todos modos tenía que ir al estanque, y ya hay otro precedente en este asunto, para lavarse en el estanque de Siloé, ¿para qué tomó polvo Jesús, escupió, hizo lodo? Esto hasta suena feo. Y el hombre ciego, totalmente cerrados los ojos, le puso ese lodo y le mandó a lavarte en el estanque de Siloé. Yo no sé, no me pregunten qué función desempeñó ese poquito lodo hecho, mojado con la saliva del Señor. Y otras veces, recién leímos, sé sano, sí, si quieres puedes sanarme, sí, quiero. Y ya está. ¿Por qué no usó el mismo método? ¿Quiere saber usted por qué? Porque él quería que nosotros aprendiéramos que hay cosas que nos pueden parecer ridículas, sin explicación alguna, pero si proviene de él, y en nuestros días tal vez de algún ángel, mire, ustedes no van a creer, pero no importa que no crean. Yo hasta hoy no puedo creer, pero yo lo hice. Este mismo caballero que me ayudó tanto dice, usted no necesita siempre tomar las pastillas que yo doy. Usted puede meter aquí, da la media, hasta abajo, y llevar allí, eso va a ser el mismo efecto. ¿Lo van a creer ustedes? Bueno, yo lo hice. Yo no sé si me ayudó o no me ayudó, pero es una cosa que no le va a hacer cambio de un día a otro. Pero es un hecho que hay cosas en la Biblia que se filtran y Dios usa incluso a personas que nada tienen que ver con Él. Por eso les leí hoy ahí en el capítulo 4 de 1 Corintios, donde dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ese es algo que sirve también para los no salvos. Si Dios quiere usar a un gran médico o a un gran hombre para que haga esto o aquello, Él lo va a hacer en bien de los salvos, incluso. Y para ese salvo, Él será el ángel, porque no es Él el que hace. Dios dice, ¿qué tienes que no haya recibido? Si hay alguna gran eminencia por allí, lo que no tenemos que hacer es poner nuestra mirada en él. A veces la persona menos indicada puede ser la más oportuna y la mejor de todas. Veamos otro caso. Bueno. Ay, ay, ay, que hay tanto que uno ni sabe por dónde andar. Oh, fíjense ustedes ahí en Lucas 8. 8:43-48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, a alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculto, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa había tocado y cómo al instante había sido sanada. Pero fíjense ustedes lo que dice al principio. A esta mujer que padecía de este problema, una enfermedad muy seria y terrible, había gastado en médicos todo cuanto tenía. ¿Y qué recibió? Quedó pobre, sin tener ni qué comer. ¿Tiene Jesús? ¿Qué poder tenía el manto? Ninguno. Pero ella, creyendo que tal vez él, tal vez vio algún milagro, o alguien le habló, o alguien le aconsejó, no dice nada de eso. Pero muchos de nosotros gastamos el médico todo lo que tenemos. Y la única diferencia es que antes podíamos comer y vestir, y ahora vestimos mal que mal, puros andrajos, y comemos lo que hay, no lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque entre médicos, entre farmacéuticos, entre transgénicos y entre compañías de seguro, nos sacaron todo. El cuarteto, nos pusimos a escuchar el cuarteto, sonaba lindo, pero al final de cuentas, ¿en qué fue a parar todo? Permítanme, casi terminando, que llevarlos al capítulo 5 de Juan. Este texto se parece bastante al anterior, del estanque. Bueno, dice desde el versículo 1, 5 de Juan. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ya en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bien, ahí estaba el estanque. Según Juan, venía un ángel y removía el agua. Nadie sabía tal vez cuándo, o si había, se sabía. Este pobre hombre paralítico, 38 años de edad, no podía ir. Y es lo que le dijo a Jesús: no hay quien me ponga en el estanque. ¿Saben qué dicen muchos? Yo escuché predicadores sobre esto. Bueno, esta parte era lo que la gente pensaba. Bueno, hasta cierto punto tal vez hay razón. Y yo más bien pienso que alguien echaba tal vez alguna sustancia en el tanque y removía el agua. Y por el bien que hacía, eran los enfermos que los llamaron ángel. A ese alguien que trepaba tal vez una escalera, o por lo menos tenía necesidad de subir para poder preparar el agua para que el que entrara primero le hiciera ese efecto. Bueno, yo no tenía que hacer eso, me bañé en... ¿Qué le dije hoy? ¿Aceite? No. Y mía, no. Espere. ¿Y qué otra cosa? Incienso y mirra. ¡Ay, qué perfume! ¡Qué bien! Ahora, ¿qué bien haces? Yo nunca me bañé en eso, recién ahora que fui a California, por eso tuve tanto tiempo. ¿Quién no gustaría tener buen olor por toda parte y hacer que el aroma recorra todas las habitaciones de la casa? Bien, si nosotros no cambiamos en esta parte, iremos de mal en peor y seguiremos siendo los tontos que mantienen a los vivos. Seguiremos haciendo lo mismo. Hay algunos lugares, Hay cristianos que dicen, no, si usted tiene mucha fe va a pasar tal cual cosa. No, en mi iglesia sanan y todo. Nunca hemos visto nada. Pero este medio donde el paciente hace su parte, no rechaza a los ángeles. A mí me cansa eso cuando dicen, hermano, no se preocupe, no se preocupe. Yo estoy orando al Señor que se haga su voluntad. Claro que se va a hacer su voluntad. Yo no puedo cambiar a Dios. Yo sé eso. Pero entonces yo que yo tengo que saber cuál es la voluntad de Él para conmigo ahora. ¿Cómo debo yo actuar? De repente aparece alguien. O leo algo. Y eso también me hablaron muchos. Yo me enteré de tal o cual cosa leyendo una vez un artículo que ni pensé que va a caer en mis manos. Pero ahí estaba. Le conté yo esto de una hermana que vino a mi casa y me dice, yo le conté varios casos, ella con su esposo llegaron. Y ella me dice, permítame decirle algo, la doctora que me atiende a mí, yo le conté mis síntomas, ella me dijo, usted tiene o mal de, no sé, gastritis o no sé qué, o el reflujo, ese problema bastante serio. Una de dos, vamos a hacer una cosa, yo le voy a dar una receta de ambas cosas. Si no sana una, por eso, si su caso es tal, entonces está la pastilla para eso. Si es tal otra cosa, va el medicamento para eso. Y ella dice, no, gracias, nunca más vengo acá, y se fue. Es por adivinación, a ver si acertamos. Si acertamos, bien. Pero, ¿en base a qué? A mí mismo me pasó aquí, en el hospital. Cuando se comenzó a probar ciertos medicamentos, un médico literalmente dice, así que acertamos. ¿Dónde se ha visto eso? Bueno, ustedes tendrán muchos más ejemplos. Yo no, porque a Dios gracias no tuve que andar por hospitales excepto visitando enfermos. Pero ahora entiendo mucho mejor a los enfermos. Y entiendo mucho mejor qué es orar y cómo orar. Y cuán importante es que las partes que corresponden a una oración efectiva deben trabajar juntas. Pedro habría sido muerto al día siguiente si la iglesia no estuviera orando. Yo no estaría hoy con ustedes si ustedes no estuvieran orando. Y tuve muchos reportes de muchos hermanos de otros lugares, también de acá. Estamos orando para que el Señor le levante. Hermanos, de aquí en adelante, cuando hay una necesidad de este tipo, y algún hermano o hermana ora, y dice, Señor, que se haga tu voluntad. No hagan esa oración de ese joven que tanto quería casarse con una que se llamaba María. Bueno, si viene a Paraguay, aquí el 50% de mujeres son María. No tendría problema. Decía, Señor, indíqueme con cuál debo casarme, pero que sea María. O sea, él ya se había enamorado de una y que sea esta. No debemos hacer eso. Si usted quiere orar, usted tiene el derecho de orar como quiere, pero yo advertiría al resto de la gente, cuando ustedes oyen una oración que no es bíblica, no digan amén. Yo siempre sé que la voluntad de Dios se va a hacer. Lo que yo tengo que hacer es hacer lo que a mí me corresponde. Y entonces usted dirá, bueno, quiere decir que si usted hace su parte y la voluntad de Dios era otra cosa, entonces la voluntad suya, lo que usted hizo, se cumplirá, o la voluntad de Dios. Bueno, es un poco especulativo esto, pero tiene sentido. Lo que ocurre es que Dios nunca va a enviar un ángel para que me advierta o me indique o me oriente si la voluntad de Él es humano. Es la muerte y no la recuperación. Yo todavía no puedo decir que yo recuperé todo, del todo. Yo no sé nada. Tal vez es algo lento, poco a poco. No sé cuánto tiempo le tomó al rey Ezequías curarse con esa masa de higo. No sé. Pero hay casos donde, como el paralítico ese, levántate, lleva tu camilla sucia como está, no importa, y anda, camina. Y él llevó todo y se fue. Nos damos cuenta, hermanos, cuánto tenemos que aprender en cuanto a la oración. Especialmente cuando la enfermedad es, cuando se trata de enfermedad, y puede ser otra crisis también, de un hermano o una hermana. Cuando oramos por los inconversos, allí cambia. Pero cuando se trata de hermanos, nuestros hermanos necesitan de nuestras oraciones y nosotros debemos saber cómo orar. No hagan oído sordo a quien el Señor manda al paso de uno mismo y le dice, tienes que hacer esto, pruébalo. Puede parecer ridículo, tonto. No, tienes que tomar un poco de agua con limón y tienes que hacer esto y aquello, o algo así y todo eso. Usted dice, ¿eso me va a ayudar? Yo no me curo con agüita. Usted quiere una medicina, una inyección, algo que para el paladar sea horrible y para el pincharle sea doloroso. Ahora sí voy a estar bien, porque me duele. Dios nos ayude, hermanos. Padre, te damos gracias por tantas bendiciones tuyas y todo cuanto tú nos has dado. Permite que sepamos cómo orar y cómo valernos de los recursos que tú has provisto. Gracias, porque tenemos a un Dios tan maravilloso, que no solamente proveyó en la creación todo lo necesario para mantenernos sanos, aun cuando bien sabías que el pecado entraría y que la muerte y todo cuanto precede a la muerte, enfermedades de todo tipo, malformaciones y cuantas cosas, accidentes, vendrían. Tú lo sabías. Por eso, tú has provisto todo lo que se necesita para ayudar a quienes tal vez caeríamos en alguna de estas situaciones. Muchas gracias te damos por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.